aquella mujer fue un veneno cruel y aprendí a querer. Como ciego la amé, aquella mujer riendo se fue. Me engañó una vez, pero cuando la amé. El tiempo fue un remedio que apliqué, jamás la carcajada lamenté. ¿Y qué me importa ya si se rió de mí? Aquella mujer hoy la he vuelto a ver, qué lastimada, pensar que la amé. ¡Gracias!